σε με καβαλιέλο. Veo de cerca el suelo. Preparen un altar para mi mundo que muerto va. Quiero cantar y encontrar consuelo, caída libre del cielo al suelo. Un bálsamo que cure el miedo. Con mirada de perro y un arco iris en blanco y negro. Soy pasajero, aquí no hay freno. No sé si es el final del juego. Se siente como si todo acabó. No tengo un as bajo la manga, pero podría apostar todo sin temor. Quiero cantar y encontrar consuelo, caída libre del cielo al suelo. Un bálsamo que pasajero, aquí no hay freno. Se siente como si todo acabó.